Trigueñita del alma, no me niegues tu amor. Trigueña del alma, dame tu corazón. Nunca piense, amor mío, que yo pueda olvidarte. Nunca piense, amor mío, que yo pueda olvidarte. En Guayabero, mamá, me quieren dar. En Guayabero tú ves, me quieren. Ay, Guayabero, mamá, me quieren dar. Que despacito, nene, me quieren. Ay, Guachupita, mamá. La mujer en el amor se parece a la guaná. La mujer en el amor se parece a la guaná. Que cuando no tiene marido salen a hacerse la paja. Se guayabero, mamá, que despacito, nene. Ay, Guachupita, mamá, que guayabero tú ves. Mi mujer se me enfermó del corazón en La Habana, y él me dijo en la mañana, vino y la reconoció. El vestido le quitó, blusa, saya y refajo, y al llover este relajo, esto a mí no me conviene, porque mi mujer no tiene el corazón tan abajo. Porque mi mujer no tiene el corazón tan abajo. El guayabero, mamá, guayabero, nene, que despacito, mamá, guayabero. Salió navegando Chávez con su señora Dominga, y se le paró la nave en el puerto de Mandinga. En guayabero, mamá, ay, despacito tú ves. En guayabero, mamá, ay, Guachupita, nene. Tuvo un pleito la y se clara con el primo de Dominga, y como era más liviana, le di una pata en la cara. En guayabero, mamá, en guayabero tú ves, que despacito, mamá, guayabero. Un guajiro al otro día entró una fonda apurado y pidió para almorzar 10 platos de bacalao. Se comió un lechón asado con 30 bolas de queso. Cuando estuvo satisfecho, en el jardín se agachó, y cuando se levantó, la tonga valía 1,000 pesos. Sí, cuando se levantó, la tonga valía 1,000 pesos. En guayabero, mamá, en guayabero, nene, que despacito, mamá, ay, guayabero tú ves. Y un caballo de caballo va pa'lante. En guayabero, mamá, que despacito tú ves. Las mujeres de Guamuta son bonitas, forman rollo, mucho polvo y color.